¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenos días. ¿Cómo están buenos ustedes? Días. Bueno, buenos días. Bien, Claudia, contanos, ¿qué les pasó ahí en servicio local? ¿Cómo fue el robo que vivieron? Lamentable, la verdad, en el día de ayer. Sí, una compañera del servicio zonal viene a buscar una pertenencia que le había quedado en la oficina. Uh-huh. Y ahí se encuentra que alrededor de las 11 de la mañana, cuando asiste a la oficina, con el panorama que se nos presentó, que es todo revuelto, con cosas rotas, principalmente todo lo electrónico, lo que es computadoras, monitores, CPU, bueno, la alarma cortada, obviamente. Uh-huh. Una parte del sector del servicio con la luz cortada, porque han arrancado los cables. Así que ahí nomás se hizo llamado a la policía. Y bueno, enseguida dieron respuesta y fue científica como para poder empezar a ver el tema de huellas. Y la mayoría de las cosas que se robaron las dejaron en el terreno de al lado, que es un terreno privado de empresa de telefonía. Uh-huh. Que nosotros obviamente no tenemos acceso, así que la policía tuvo que acceder al terreno y sacar todo eso, porque ya nos había pasado hace 20 días que habían robado el televisor de la sala de espera y dos computadoras, y bueno, y se habían guardado en el mismo lugar, ¿no? Como, ¿esto en qué horario aproximado fue, Claudia? Mirá, nosotros nos encontramos con la situación, ya te digo, a la mañana, y desconocemos porque ahora, cuando uno un poco se relaja y empieza como a analizar algunas cuestiones, no podemos decir si fue el viernes a la noche o el sábado a la noche. Uh-huh. Porque en definitiva lo encontramos el domingo. Claro. Entonces, la verdad que no podemos dilucidar eso. Se acercaron algunos vecinos y habían sentido algunos ruidos el día anterior. Nadie llamó a la policía. Bueno, en ese sentido, ya te digo, puede haber sido esa noche como puede haber sido en la noche del viernes. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Porque el edificio tiene rejas de adelante también, ¿no? ¿Estas sí, las saltaron, sí, las cortaron? Sí, no hay nada roto en lo que es acceso de puertas. Nosotros, las dos puertas que por donde accedes, la puerta principal de donde vos accedes el frente es puerta, uh-huh, de seguridad, por lo tanto abre para afuera y tiene todo un sistema. Y la del costado, que es otra manera de que es una sala de espera, también es puerta de seguridad. Se ve como un poco más forzada esa, porque después las ventanas todas tienen reja y reja muy con barrotes muy muy fuertes. Uh-huh. y que es imposible, te diría, hasta meter salvo un niño, pero es como te diría como imposible. Uh-huh. Así que lo vemos como más acceso a que han un poco entrado por la puerta del costado y ahí es donde hicieron todo este lío y más que nada romper y llevarse cosas, ¿no? Claudia, para nosotros obviamente no nos para el trabajo, porque hoy sí cerramos porque consideramos que necesitamos como un tiempo para, no solo para poder pensar, sino para ordenar todo, y así están activados los teléfonos de guardia. Y contenernos entre nosotros como profesionales y como equipos que somos, como para poder mañana arrancar de nuevo con la tarea, ¿no? Porque la tarea nuestra no termina nunca. ¿Han charlado con los vecinos? Porque aparentemente han estado intentando ingresar también en algunos locales cercanos, ¿no? Claro, los vecinos se acercaron y nos manifestaron eso, que habían sentido ruidos, pero no son claros y por ahí, viste, no siempre, si bien predispuestos, pero bueno, por ahí no sabemos si hay miedo para decir algo o lo que sea. Sí que habían escuchado ruidos, pero como no hubo ninguna llamada telefónica a la policía ni nada, es como, bueno, nada, no hay nada cierto. Lo que sí está, la policía está investigando y se verán las cámaras. Nosotros en el edificio propio no tenemos, uh-huh, cámara, pero sí algunos vecinos tienen, de hecho el chico que está al lado que tiene venta de electrónica, él tiene, y algo del servicio se puede ver. Digo, convengamos que cada vecino que tiene lo tiene para su propio lugar, ¿no? Digo, nosotros, claro, estamos al lado de dos o tres locales, entonces, bueno, cada uno obviamente cuida su propio lugar. Lógico. Y enfrente, que consideramos que San tenía, no tiene, que sería como el lugar ideal para tener una cámara, porque está muy enfrente al edificio nuestro. Entonces, que ahí podés visualizar las cuestiones como de las que ocurrieron, ¿no? Uh-huh. ¿Y monitoreo? ¿Las cámaras del municipio no captaron nada? No, ahí están, por eso, todo un poco desde lo que nosotros denunciamos, se verán las cámaras a ver de ahí algo cercano, a ver si hay algún movimiento, pero eso yo ya no te sé informar, porque eso pasó todo a la parte de protección ciudadana y además a su vez con la investigación uh-huh. de la policía, y ahí se evaluará qué es lo que realmente ha ocurrido. A lo mejor es solo robo y daño, y como lo consideramos, y bueno, se evaluará si se puede conseguir quién es, y bueno, y ahí uh-huh. se verá si hay vinculación con algo o no. Por lo pronto para nosotros es un robo y un daño, y saber que nada, que mañana tenemos que otra vez arrancar con la tarea como lo hicimos hoy y cuidarnos, nada más, que no vuelva a ocurrir, porque bueno, nuestra tarea es diaria, es una tarea compleja, y por lo tanto requiere que todos los días el servicio esté abierto y de respuesta a las familias, ¿no?, y a la comunidad. ¿Van a tomar algún tipo de recaudo a partir de ahora, Claudia? ¿Algún recaudo extra? Mira, el municipio, la verdad que nosotros, para que ustedes más o menos vean, el edificio es de la provincia, y todo lo que es servicios y estructura es del municipio. Y la verdad que en ese sentido, hoy estuvo Alejandra Marchetti temprano, y bueno, como muy predispuestos a poder reforzar la seguridad que ya tenemos. Digo, cuando tenemos ventanas con rejas ya está asegurado. Bueno, se están evaluando como municipio qué otras medidas van a tomar para cuidar el edificio y para cuidarnos a nosotros, y en función de eso verán cuál es la resolución mejor. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es como, bueno, ordenamos todo, nos fijamos qué es lo que falta, ya vinieron técnicos del municipio para tratar de reparar de lo que estaba como golpeado, si puede seguir en funcionamiento o no. Digo, en ese sentido el municipio se está moviendo como para que quede todo en condiciones y que mañana pueda abrirse el servicio a la comunidad. ¿Pudieron cuantificar los daños? Mira, en lo que se encontró al lado, en el terreno de al lado, ya te digo, están los técnicos, y la mayoría es todo electrónico. La mayoría de los monitores, que eran alrededor de 8 o 9 monitores, CPU, bueno, en el caso de la provincia, monitores, escáner. Todo lo electrónico, todo lo que refiere a computadoras, ¿no?, y a sistema, obviamente la alarma, internet, porque al cortarnos toda una parte del servicio se corta todo el sistema de internet, por lo tanto tampoco podríamos trabajar, porque si bien pudiésemos tener las máquinas, nosotros trabajamos todo por internet, porque todo lo que se aborda a diario se carga en R1, que es un sistema de registro, y no se utiliza como antes en los viejos en el viejo paradigma, que se utilizaban archivos. Ahora es todo, por ejemplo, haces una entrevista con una familia y se sube a un R1, o sea, todo es por internet. Si nosotros uh-huh. no tenemos internet, no podemos trabajar. Claro. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para nuestro sistema, ¿no? Uh-huh. En donde vos registrás toda la intervención que haces en tanto servicio local como en este caso el servicio zonal. Así que están tratando, bueno, estamos acá rodeados de técnicos y la gente que vino, para poder, también el tema de cerraduras, uh-huh. Para poder hacer como un refuerzo de la seguridad, y más que nada resguardar el edificio para que no vuelva a ocurrir. Seguro. Claudia, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu relato, muy amable. No, gracias a ustedes por estar, y bueno, ojalá que no vuelva a ocurrir. Seguro. Y que ante cualquier situación los teléfonos de guardia están activados. Bien, gracias Claudia, bueno. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Bueno,